Jesús María. La gente de Colonia Carosa. Jesús María. Que tiene él, que mueve un dedo y tú te entregas. Pero que tiene él, que tiene él, que eso no tenga, que te hace tan feliz y te da vuelta la cabeza. Yo que me siento asombrado, los veo tan enamorados y estoy muy celoso de él. Si yo pudiera ir de tu mano por la calle y darte besos frente a todos, así como lo hace él. Como quisiera que se borrara de tu mente para no morir de rabia, porque no puedo entender. Pero que tiene él, que tiene él, que eso no tenga. Pero que tiene él, que mueve un dedo. Tenga, que te hace tan feliz y te da vuelta la... ¿Cómo te llamas? Tamara. Para Tamara. Para Tamara y la gente de Buenos Aires. Pero que tiene él, que tiene él, que yo no tenga. Para Tamara y la gente de Buenos Aires. Pero que tiene. Una pedazo de plata. Que tiene él, que eso no tenga, que te hace tan feliz y te da vuelta la cabeza. Él que se agranda a tu lado por tenerte como hembra y es tan solo un perro fiel. Tú que te sientes tan distinta, que te crees tan intocable, cuando pierda ya verás. Quiero que sepas que la vida es una rueda, cuando al fin despiertes sola, en mis brazos caerás. Pero que tiene él, que tiene él, que eso no tenga. Pero que tiene él, que mueve un dedo y tú, arriba las palmitas vamos todos. Pero que tiene él, que te hace tan feliz y te da vuelta la cabeza.